ngae sola isola kamutsoni ko na kolinga mwasi oyo moteme kopola kamutsoni ko kamutsoni ko olingo bande ko kisite mama olingo bande ko sema kila ekokana olingo se motema mama olingo se boya kalingi mumu Ika solo na linga oyo moteme poni yeye Olingo bande ko kisite mama Olingo bande ko sema kila ekokana Olingo se motema mama Olingo se boyoka ligi mumu Ika solo na linga oyo moteme poni yeye Kina koloba boye mama tedi Kona kichosa balinga kate komona Bato mibale balingani Yoka maloba kama Avanda kana mobali mwakote Azala kana yekutu maele Alinga kate azaka mobali asango Tango nyoso na banganda Masono seya mibali masono seya mosono Soka na puta diele Oso sepo baka mola Soka na puta diele Oso sepo baka mola Yanga na ye Yanga na ye tache Yanga na ye Bote mena lomeka Yanga na ye Yanga na ye kache Yanga na ye Bote mena lomeka Tika na linga Oyo bote meligi Tika la bala Oyo bote mekopola Anyako dima Babo isa oyo bote meligi Mwasi tomo bali, atombo la mosa pilikolo Mwasi tomo bali, atombo la mosa pilikolo Yanga ye, yanga na ye katye Yanga na ye, ya bote mena lomeka Kini marepo, keto na makamo na landate Tango pozo waka, nanye ya kipaka ya bino Soki moni gazie, boko miko paza sango kama Oba koko ya kara, babala mabala na mbongo te Tika na linga, tika na bala goyo mote mekobona Yanga na ye, yanga na ye katye Yanga na ye, ya bote mbena lomeka Yanga na ye, yanga na ye Wakachi mote mazame o Ya bote mbena lomeka Que Mundo Mais Toma Toma Toma Toma Papá la nana Mundo Santi va con el rey Isso caminho Bouge bango bango Su Yeah Su Yeah Dengue ni Mwa gente. Ukimwenina, ukisolela,